de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma. Buenas tardes. Acá los saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla. ¿Cómo están todos acá los presentes? Los presentes muy bien. ¿Y ustedes, los oyentes? Buenas noches. Saludo a Cacho a todos. Y acá el Rama, desde el otro lado del vidrio, saluda y sonríe, porque está contento que empieza el programa. Así es. O sea, otro martes a la misma hora, con un poquito de atraso, estamos desde las 7:30, 9:30, todos los martes por Radio Semilla, en el cuarto piso de IMPA, Empresa Recuperada. Pilar, María del Carmen, La Negra. Y Cacho. Muy bien. Y Rama del otro lado. Ya lo presentamos. Muy bien. Y aprovechando que acabamos de decir que estamos transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA, les recordamos ya y después les vamos a volver a recordar que hay una actividad muy importante e interesante de las fábricas recuperadas, ¿no? En la Universidad de Lanús. Y en la Universidad de Buenos Aires. En las dos universidades. Hay un, como dicen ellos, un intercambio de saberes y se llama esta actividad el primer encuentro interdisciplinario por la recuperación del trabajo. Leyes y políticas públicas para una nueva realidad. Y por supuesto que participa el MNER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la Universidad Nacional de Lanús, la UBA, y insistimos, 26 y 27 de este mes. Va a empezar acá, al mediodía. O sea, el viernes y el sábado que vienen, ¿no? Viernes y sábado. Sí, sí. Viernes y sábado, nos dice Rama que sí, que cae viernes y sábado. Y además, todo aquel que quiera inscribirse puede meterse en el Facebook, todo va por el Facebook ahora, en una página de Facebook que se llama Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para inscribirse. Es libre y gratuito, pero es importante que se inscriban. Y es acá, en IMPA. No. En la Universidad perdón, sí. Y sí. En la UBA también. Y en la entendí UBA. Que pasaba algo acá también. En Lanús es el día sábado. Va a pasar algo en cualquier momento, pero no estamos ahora. Pero estamos es otra cosa, muy así bien. Así es. Y el sábado a las 10 es en la Universidad de Lanús. Perfecto, ahí será la apertura, etcétera. Y lo interesante, digamos, son los temas que se van a tratar, que uno de ellos es, lo vamos a charlar y lo vamos a volver a comentar dentro de un ratito, ¿les parece? Sí. Nos quedamos. No. Ahora con que se agende 26 y 27, entre otros días que después vamos a charlar también, pues tenemos otras agendas. Muy bien. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos paritarias alimentación. Y un pequeño asesoramiento, un refuerzo como de la BCG, un refuerzo para ver cómo comportarse con los certificados médicos. Porque no es con el 3. No es con el 3 que empieza. Sí, empieza con el 3 nuestra paritaria. Sí, empieza con el 3. Qué bien. Está un poco dibujada, pero es con el 3. ¿Qué, la cerraron ya? Sí, hoy a la mañana. Ah. Mejor dicho, ayer a la última hora y nos fuimos enterando hoy a la mañana. Bueno, nos fuimos transmitiendo a la empresa. Está bien. ¿Qué, además de charlar la columna de Cacho con la paritaria alimentación y aledaños? Hoy vamos a dos visitas muy interesantes. La primera, un estudiante o estudiantes de los colegios tomados, que ya van siendo 15 en Capital Federal. Y nos contarán su situación y lo que están pidiendo y por qué han salido a pelear. Y la otra visita que tenemos es de uno de los compañeros de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que están muy metidos en toda la actividad por la desaparición de los 43... Estudiantes también de Ayotzinapa, ya hace unos cuantos meses. Estudiantes de magisterio. Exacto. Este compañero que se llama Goyo viene y es parte de la Asamblea de Mexicanos. Bueno, va a venir un ratito a contarnos en qué está todo ese movimiento que ha sido muy importante. Radiosemilla.com.ar. Bueno, arrancamos entonces el tema paritarias alimentación. En la tarde de ayer se firmó la paritaria de la alimentación, que si vamos de punta a punta sería un 33%. Desglosado es un 18% con retroactividad a partir de mayo, o sea, de mayo en adelante, que comienza nuestra paritaria, es un 18% hasta noviembre. Y en noviembre, como el gobierno puso un piso del 27,8, iría el 9,8 que falta. O sea, 18 y 9,8 estaríamos en un 27,8. Y lo que sobra, lo que falta para 33, que sería 5,2, no sabemos todavía porque no vimos las planillas, pero aparentemente iría como viáticos, así un tema que después se incorporaría al sueldo. ¿Se incorporaría? Se incorporaría, eso es lo que esperemos que pase. ¿Verdad? Que se incorpore al sueldo, y todo eso haría una sumatoria un 33%. Eso es lo que se transmitió incluso en la página del Estía, está así, 18, 9,8 y 5,2. Así que, bueno, es lo que resultó. También se habló ayer en el plenario, ayer a tarde un plenario informativo, donde ya se sugería que se iba a firmar por el 31,5, 32, 30, por ahí, punto más, punto menos. Y se consultó también sobre la reforma del convenio, porque aparentemente el año pasado, no se hizo ninguna reforma. Y este año dicen que ahora dentro de un mes se va a tratar el tema de la reforma. Bueno, nosotros, cuando tomamos la palabra en el plenario, sugerimos como mandato así de Felford, que es uno de los temas que yo creo que está en todos lados, en todas las fábricas, muchos gremios lo tienen, es el día pago por enfermedad de familiar directo, o sea, padre-madre, esposo-esposo, hijo-hija. Hay algunos gremios que lo tienen. Yo tengo entendido que ustedes lo tenían, lo tienen. Los maestros tenemos por familiar directo 30 días. Claro, bueno, por eso. Porque tienen mucha familia. Pero como... Somos familieros. Yo creo que madre, padre, esposa, esposo, hijo, hijo, tenemos en todos los gremios. Así que sí, es lo que primero pedimos y, bueno... Esperemos que este año lo puedan meter en el convenio nuestro, porque la verdad que es el año del año 94 y tiene temas como este viejísimos, muy obsoletos ya. Y lo que pedimos también que la categoría de la mujer maquinista sea oficial. Porque si bien en algunas fábricas lo tienen ganado así medio de prepo y no son muchas. En nuestra fábrica tenemos el 80% de mujeres y de ese 80 debe haber un 60 que son maquinistas. De la última vez hicimos un relevamiento casi 100 compañeras maquinistas. ¿Y ninguna de ellas está? No, una sola, y porque fue un arreglo que le sacaron una plata que le daban y en compensación la subieron de categoría, pero quedó ahí y fue medio así sacado de los pelos. Que podría servir de referencia, nosotros nos sirve de referencia para los reclamos judiciales. Así que bueno, nosotros postulamos en el plenario esos dos temas. Otros compañeros también presentaron otros, por ejemplo, salió el tema de los repositores. El gremio está propugnando también la categoría de oficial tecnológico, que es el oficial maquinista que atiende máquinas que son con programación, que ya no son tan sencillas. Y bueno, están proponiendo una categoría para ese tipo de trabajos, que no nos parece mal, ¿no? Pero tenemos un convenio tan viejo, claro, que lo importante sería primero actualizar toda la base y después agregar algo nuevo, porque estamos agregando algo nuevo a una cosa muy vieja. Uh-huh. Así que sería como ponerle rueda de carrera a un Fiat 600, más o menos. Es una cosa que primero tendríamos que reformar el convenio todo, porque es muy viejo. Bueno, así que de eso se trata hasta ahora la alimentación, estamos con ese arreglo. Y hoy lo fuimos transmitiendo a los compañeros, cayó muy bien. Después cada fábrica acomodará el suelo en general de acuerdo a las variables que tenga. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ítem en Felford que es del año 2011, que es totalmente atrasado, que es un peso la hora. Es una cuenta de futuros aumentos que tiene toda la empresa, pero es un peso la hora trabajada. O sea, si uno está enfermo... Como un adicional. Como es un adicional, es una cuenta de futuros aumentos, aparte del suelo, aparte de todo. Pero que en su momento era más representativo. Claro, ahora, ahora no. Ya, nada, es una cargada. Es una cargada. Ni un paragüita. No, los paragüitas son muy caros. Pues la quincena que tiene menos de 200 horas, y si un trabajador tuvo enfermedad o accidente, cobra menos. Los feriados tampoco, son horas trabajadas netas. Horas, o sea, trabajadas, que no llegamos nunca ni a los 200, claro, pesos originales de los que hablaba este a cuenta de futuros aumentos. Así que nosotros, terminada la paritaria, tenemos pensado encarar para reforzarlo. La actualización de eso. Claro, actualizarlo bien, bien, y después actualizarlo por paritaria, que se firme, que se homologue en el ministerio, que sea actualizable por paritarias. Yo creo que todos tendríamos que hacer eso cuando tenemos variables en el sueldo. Claro, que sean ajustables. Que sean ajustables a algo, al costo, claro, de vida, al transporte, a la paritaria, a algo que no tenemos que no tengamos que estar peleando todos los años, claro, y arrancando de cero con todo. Así que bueno, eso se... ¿Y el básico entonces cómo quedó? El básico se fue de 8 a 11, me parece. Tenemos que refirmar. Yo voy a traer la planilla la semana que viene para no hablar así en el aire. Está bien. Porque es el 18%, como hablamos con los compañeros, sobre el valor hora, ¿no? Sobre todo. Aparte está el premio, otras variables que no entra en la paritaria. Tocaron. La paritaria toca directamente el valor hora. Así que si tenemos la planilla la semana que viene, lo vamos a... No estamos ni muy muy ni tan tan. Estamos ahí. Sí. Hay gremios que ganan más que nosotros y otros menos. Sí. Y con respecto al tema de pedir médico, que lo voy a intercalar así medio sacado de los pelos porque es importante, porque seguimos teniendo enfermo, problemas. Y porque vos estás enfermo. Yo estoy un poco engripado, sí, no, resfriado. El tema de pedir médico, cuando uno pide médico, es más importante que presentar un certificado o realizar el llamado. Porque hay un artículo, que es el 209, que es un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que es para todos los gremios, que dice que el trabajador cuando se encuentra imposibilitado de concurrir a sus tareas tiene que avisar por teléfono el motivo que le impide ir, el lugar donde se encuentra y el llamado a realizarlo dentro del horario de trabajo al cual concurre o al cual está imposibilitado de concurrir, o sea, su horario normal. Ese es el margen que tiene para llamar. Es importante cuando uno realiza el llamado preguntar con quién habla, anotar la hora. Si es posible, tener alguna constancia. Si, claro, es un celular, guardar la llamada. Si es un locutorio, guardar el ticket. Es conveniente hacerlo en, claro, esos lugares, porque los teléfonos en línea quiera pedir el resumen a la empresa y es un trastorno. En vez del celular queda, claro, marcado, pero sabiendo con quién uno habla, también es importante. Y avisar cuál es el impedimento, si es por salud, pedir médico. La empresa tiene la obligación de mandar el médico. Si no se lo manda, tiene la obligación de pagarle el día, sin presentar ningún tipo de certificado. La ley, no hay ningún artículo que diga que el trabajador tiene que presentar un certificado. Esto surgió a colación de que en Felford y en otras fábricas también están rechazando los certificados que dan las urgencias. Cuando uno pide urgencia, le extiende un certificado que lo cruza una banda que dice que carece de valor como certificado médico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una fábrica le sube el ausentismo, como la nuestra ahora, que está llegando al 25%, recurren a esas tretas de decir, bueno, esto no lo quiero, esto no vale. Tiene que ir el trabajador de vuelta a la obra social, cuando se encuentra bien, a que le cambien el certificado, hay médicos que no quieren. Es todo un trastorno. Cuando entonces, en realidad es la empresa la que se tiene que hacer cargo, ¿no? La empresa, si le mandó visitador, que en realidad tendría que ser un médico, tendría que ser un médico. Con conocimientos básicos, tiene que determinar que el trabajador está enfermo. Claro. Y si no se lo manda, la empresa tiene la obligación de pagarle el día. Esa es una cosa que no trasciende, lamentablemente, porque se han encargado de instaurar el tema del certificado médico. Claro, otra práctica. Claro, porque las empresas con eso tienen agarrado al trabajador y después encima le dicen, tráemelo a fábrica, Que van avanzando. Claro, van avanzando, van queriendo ganar terreno. Si el trabajador no puede ir a trabajar, no puede llevar un certificado. Se lo lleva cuando le dan el alta. Pero a pesar si no tiene certificado, con una carta de documento, un llamado telefónico es suficiente para avisar que el trabajador está enfermo. Y si el empleador desconfía, tiene que mandarle visitado. Si no le manda, tiene que pagar el día. Eso es lo que dice el artículo 209, que aquel que lo quiera buscar está en la 2744, que es la Biblia del trabajador, como digo yo, la ley de contrato de trabajo, que todo el mundo tendría que tener en la casa. Es un librito, no de muchas hojas, hasta sí. En una tarde se puede leer, porque es letra grande, práctico, es entendible, y ahí le saca muchas dudas al trabajador. Muchas dudas que están instauradas hace años, como esta del certificado médico. Y que se traducen siempre en plata o en perjuicios. Se traducen en que el trabajador tiene que caminar un montón para poder cobrar un día, lo desisten de pedir médico, el trabajador va enfermo, o pierde el día porque dice, voy otra vez a la obra social, el médico mío ya no está. Ah. Es todo un trastorno. Así que bueno, es conveniente ir haciendo valer eso, nosotros lo estamos haciendo valer de a poquito, y asesorando a los compañeros que llamen por teléfono, que avisen. Porque si uno tiene certificado y no avisó, no cobra. Entonces mira, quiere decir que el aviso tiene valor. Ahí tiene valor. Cuando uno no lo hace, se da cuenta del valor que tiene. Porque ahí la empresa lo usa como instrumento. Entonces, usémoslo nosotros llamando. Muy bien. Bueno, nada más. Buenas noches a la audiencia de Radio Semilla. Hoy te vamos a eximir, estimado Cacho, porque te vemos realmente... Sí, no, me voy por eso. Tenemos que hacer una nota para un diario también del partido, para asesorar a los compañeros, que sale mañana y tiene que tener una nota de la paritaria. Muy bien. Y la semana que viene les voy a traer una carta que escribió una compañera, una carta muy sentida, muy emocionante, que habla de cómo se está trabajando en Felfor hoy. Una compañera de Felfor. Pero trae la carta y trae a la compañera. Y vamos a tratar de evitar decir el nombre, porque la compañera no quiso decirlo. Puede venir acá, no hay problema que lo sepan. Es una carta, no es dura, pero es muy... Muy emotiva porque demuestra todo lo que siente un trabajador cuando está en una línea y le duele el cuerpo. Ah. Y ya cuando pasa mucho tiempo y ya no puede ir a trabajar. Es una carta muy emocionante, así que la semana que viene... Promesa, entonces... Sí, de traerla. Y esa carta posiblemente mañana salga en el diario del partido. Y la podemos poner también en el... Se puede poner en la página de trabajador. Sí, yo se las voy a traer porque es muy interesante. Lamentablemente es interesante. Lamentablemente no tendría que existir esa carta, pero bueno. ¿Y esa carta a quién va dirigida? ¿A quién la dirige? ¿A sus compañeros? A todos los compañeros. Y todos en Felfor se identificaron con esa carta. Y en muchas fábricas, ¿no? Sí, me lamentablemente. Sí. Nosotros le estamos dando lucha a eso. En otras fábricas se lo tienen que aguantar y no tienen nadie que los defienda. Uh-huh. Entonces es peor todavía. Peor, claro. Impotencia, es peor. No pueden ni escribir una carta. No tienen la libertad de escribir. La cara compañera la escribió, se leyó en el comedor. Claro. Se va a poner en cartelera, todo el mundo la va a ver, va a salir en los medios. Si yo la puedo llevar a todos los medios, la voy a llevar. Porque es muy... Es sencilla, muy pero es muy, llega mucho. Es muy clara. Con pocas palabras dice mucho. Podríamos ponerle audio también, ¿eh? Alguien la podría leer. Y en la semana que viene yo la leo acá, obviamente. Claramente la podemos transmitir por aprovechando el audio. Es más, un viernes yo te digo ese repiqueteo que hacen los viernes en 3 minutos. Claro. Podríamos usar 1 minuto en leerla. Está bien. Para que bien. Corra el país, porque cuando ustedes la vean realmente les va a llegar. Bueno, te esperamos. Buenas entonces. Noches, gracias. Radiosemilla.com.ar Si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Oh, miña Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña

el movimiento obrero se encontraba en una situación bastante difícil, ¿no? Porque las huelgas, las grandes represiones que se habían sucedido 10 años antes, en 1918, 1919 en Buenos Aires, 1921-22 en la Patagonia, que realmente en la Forestal, 18 también, en el 21, o sea, en Gualeguaychú, en Las Palmas, o sea, había 10 años antes había habido una cantidad de conflictos reprimidos con mucho costo. Y eso, costo en vidas, y por otro lado, costos también respecto de las organizaciones, ¿no? Que en muchos casos habían aparecido divididas, una división histórica entre los anarquistas y los socialistas, que luego va a haber una división al interior del anarquismo. Entonces, estas divisiones en los sectores trabajadores siempre jugaron en contra, como ahora también. Exactamente. ¿No? Así que después de esas grandes matanzas, durante toda la década del 20, digamos que podríamos hablar de un... No es que no hubo huelgas, las más importantes fueron en solidaridad y para que no los mataran a Sacco y Vanzetti, que finalmente los mataron, los asesinan en el 1927, pero digamos como que hay una especie de reflujo, ¿no?, en las filas obreras. Pero es un periodo que aparece una nueva fuerza dentro de los trabajadores, que es el Partido Comunista, que se escinde del Partido Socialista, y en 1917, al calor, digamos, de la Revolución de Octubre, ¿no? Es ahí donde aparece la gente, los trabajadores se deslumbran con la Revolución del 17. Y una división del Partido Socialista genera el Partido Socialista Internacional primero, que luego va a ser Partido Comunista. Bueno, ellos se proponen ganar a los sectores trabajadores. Es toda una consigna que se van a proponer penetrar en las fábricas, en principio en las fábricas metalúrgicas. Ellos crean, los comunistas, el sindicato de metalúrgicos, también en algunos otros gremios como la madera, como el calzado y textiles y frigoríficos. Digamos que todo ese periodo de 1920 a 1930 intentan esta penetración con bastante éxito, digamos, y con el retroceso, podríamos decir, siempre en términos muy relativos, de los anarquistas. Y los socialistas, bueno, continúan con sus tácticas fundamentalmente electoralistas, es decir, de ir ganando mejoras para los trabajadores a partir de ganar en las elecciones lugares en el Parlamento que les permitan pelear esas leyes. O sea, poner el acento en las reformas legislativas. Claro. Y en el problema nacional, ¿no? Claro. Porque ellos, hacia poco, vos estás hablando del 30, 10 años atrás había sido... Un poquito más de 10 años había sido la Primera Guerra Mundial, y la gran bandera del socialismo fue defender cada uno su patria, lo que contribuyó a esta dispersión y división que vos decías. Así es, claro. Por eso yo calculo que el PC en ese momento, ese sector, se quiso llamar socialista, porque reivindicaba al socialista, pero además internacionalista, que era una consigna, yo calculo que muy aterrizada, es decir, muy terrena, muy concreta, claro, por la masacre que significó la Primera Guerra Mundial. Seguramente, claro. Y que esto aparecía, este sentido de patria, digamos, y la defensa nacional aparecía como una cuña en esa lucha que se habían propuesto los trabajadores a nivel mundial, ¿no? Enfrentando como el capital desarrollado en todo el mundo, también enfrentando la lucha como si no hubiera digamos barreras territoriales, ¿no? Bueno, este Partido Comunista durante toda la década del 30, es decir, durante la década del 20, uno podría decir que tratan de instalarse con bastante éxito en algunos lugares y desarrollando bueno, toda una serie de metodologías que van a ser propias de los comunistas, luego también de muchos partidos de izquierda, respecto a una concepción que es bastante diferente con relación a lo que venían proponiendo las organizaciones obreras sobre todo los anarquistas, que eran los sindicatos por oficio, ¿no? Ellos van a proponer los sindicatos por rama y luego van a proponer las federaciones, ¿no? Sí, estamos aplaudiendo a Rama porque hablamos de Rama. ¡Ah! ¡Rama! No caía yo. Que eran mejores y más modernas. Claro, claro. Yo decía el porvenir. La Rama, claro. Rama no estuvo en eso porque no había nacido. No, pero bueno. Es muy jovencito nuestro Rama. Claro, los sindicatos por rama, digamos, eran una innovación y eran un avance en el sentido de que, bueno, estos sectores decían, sobre todo los comunistas, ¿no? Decían, las grandes, es el momento también en que entran al país grandes corporaciones, sobre todo yanquis, ¿no? Entran la General Motors, entran la Standard, entran Colgate Palmolive, RCA Víctor, una cantidad de multinacionales, diríamos hoy, que van a hacer pie en el país como filiales. Entonces eran enormes monstruos que el sindicato por oficio, digamos, de alguna manera enfrentaba de una manera mucho más artesanal, porque, por ejemplo, ellos decían, en una obra en construcción, un gran consorcio de la construcción, los mosaiqueros le hacen cosquillas, es decir, si enfrentan los mosaiqueros por su lado, por otro lado los pintores, por otro lado los cementeros, los albañiles, los techistas, claro, entonces ellos decían, no, tiene que ser la rama de la construcción, todos juntos, que están trabajando en el mismo lugar de trabajo, que enfrenten a esos grandes patronales, claro, poderosas y demás. Esta es una de las innovaciones. Y luego todo el trabajo adentro de fábrica, y en los barrios, que también es una innovación que llevan adelante con mucho ímpetu los comunistas, ¿no? Es decir, de crear el comité de fábrica adentro de la fábrica y en los barrios, que eran barrios obreros, donde muchas veces trabajaban los mismos que, digamos... Sí, en las cercanías de la fábrica. En las cercanías de la fábrica, bueno, generar también todo un apoyo, ¿no?, hacia la fábrica. Y además generar distintos niveles también de participación y de compromisos, no solamente el nivel puramente sindical, digamos. Lo otro que también, si bien no es una novedad, porque los periódicos fueron algo que impulsaron todas las organizaciones y los anarquistas en primer lugar, ¿no? Es decir, donde llegaban hacían un periódico, pero los comunistas lo hacen con todo el criterio leninista, ¿no? Del organizador colectivo, es decir, era la herramienta para trabajar con los grupos de trabajadores en las fábricas, con el comité de fábrica, en los barrios. Era la línea del partido que a través de esa herramienta se podía transmitir y, de hecho, era una herramienta de organización, ¿no? Bueno, todas estas innovaciones, podríamos decir, se ponen bastante en juego en esa década. Y en la década siguiente, en la década del 30, es cuando este sector va a influir más en los sectores trabajadores. Va a ser, si se quiere, los momentos, me parece a mí, de mayor inserción y mayor influencia en los sectores trabajadores, la década del 30. Justamente es una década que en la Argentina es un momento de auge del nacionalismo. Y de la derecha y de la represión. Exactamente. Por eso se le dice la década infame. Claro. Una década donde los sectores más concentrados pretenden volver a las prácticas de la República Oligárquica, ¿no? Con el fraude, con el voto calificado, proponían algunos. O sea, volver, todo un retroceso a lo que había sido los gobiernos, de una democracia más formal, como habían sido los gobiernos radicales. Y por otro lado, esa es una de las propuestas, pero la otra propuesta es la propuesta de los sectores nacionalistas, que directamente impulsaban una organización de tipo corporativa, ¿no? Se implanta la pena de muerte cuando sube Uriburu, cuando Uriburu da el golpe, implanta la pena de muerte. Hay un obrero que matan, que le aplican la pena de muerte en Rosario, Penina, que era un obrero, un pacifista, y luego también se le aplican a dos anarquistas expropiadores, ¿no? A Di Giovanni y a Scarfò. Pero además de eso, digamos, toda la década, pero sobre todo los primeros años, hay una represión muy, muy importante. Es ahí donde aparece el hijo de Leopoldo Lugones con la invención de la picana, que se empieza a usar con todo ímpetu en todas las comisarías. Pensando, se me ocurre, después de esos levantamientos tan masivos que vos nombrabas al principio, estarían pensando cómo darse una política preventiva de ir atacando, sí, a cuando se va formando el movimiento antes de que crezca. Ellos habrán visto también bastante asustados. Y son profundamente anticomunistas, ¿no? O sea que el comunismo, a partir de la Revolución Rusa, empieza a ser el fantasma real que, digamos, o sea, porque además no nos podemos olvidar que durante todos estos movimientos nacionalistas y fascistas, no son todos fascistas, pero hay un gran componente fascista en muchos, y nazis en otros, directamente, declaradamente, tipos que están en el gobierno, que están en el Ministerio de Educación, personas están en muchos casos directamente conectados con la Iglesia. Directamente, es decir, la Iglesia en la Argentina ha jugado un rol, sobre todo en la década del 30 en particular, y luego también en las dictaduras, digamos. Sí, sí, ahí se hace fuerte, digamos, es la embestida fuerte que hace la Iglesia contra el laicismo en la Argentina, ¿no? Es decir, es una embestida muy fuerte que se cristaliza en el Congreso Eucarístico que se hace en Buenos Aires en 1934, entre otras cuestiones. Entonces no hay que olvidar que todo el ateísmo, digamos, era visto como realmente peligrosísimo. Así que el anticomunismo que en esta década hace que se produzca una gran, gran persecución a todo el movimiento obrero, con muchas detenciones, deportaciones. Los mandan a Ushuaia, donde prácticamente van a, o sea, es como de exterminio el lugar. Bueno, en ese marco de tortura, de deportación, de gran persecución, y sobre todo los comunistas, es un periodo que la liga mucho, en particular, porque justamente ellos están en un momento de... Para el gobierno eran los más peligrosos. Y claro, en un momento de expansión y de instalarse, y después no nos olvidemos que está toda la coyuntura mundial que también va marcando el ritmo. Pero bueno, por ahora vamos a dejar acá, y la gran huelga petrolera, ¿cómo? Con puntos suspensivos para encajar en este marco que nos diste recién, esa huelga petrolera. Esa huelga petrolera, claro, que se desarrolla en el 31-32 en Comodoro Rivadavia. La primera huelga petrolera de la Argentina, pues, así que, bueno, y acá están llegando nuestros invitados, pero así vamos que a mediatizar con un poquito de música. Bueno. Sin justicia. Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Cero, al aire nuevamente. Bueno, hemos dejado atrás la huelga petrolera. La dejamos para... para la semana para que la próxima. Para la semana que viene han llegado nuestros invitados, los dos juntos. O sea que tenemos a Goyo de la Asamblea Mexicanos en Argentina y tenemos a Santiago de los estudiantes de los colegios tomados. ¿Por qué no se presentan ustedes mismos? Bueno, yo soy, como decía, Santiago, ex secretario general del Centro Estudiantil Normal 1 y hoy militante de la Federación Universitaria de Buenos Aires. La FUBA, digamos, conocida FUBA, claro. Bien, yo soy Goyo Leal, integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que hemos estado, dentro de otras cosas, sobre todo nucleando acá, articulando con varias organizaciones en torno al tema de Ayotzinapa y las desapariciones forzadas en México, ¿no? Desde los 43 estudiantes desaparecidos, pero de muchos otros estudiantes y no estudiantes desaparecidos en México en la actualidad. Así es, o sea que esta mesa va a ser... sobre problemas de estudiantes, pareciera, ¿no? Así es. Claro, bueno, finalmente hoy en día en Capital se encuentran 13 colegios tomados al día de hoy. Empezaron los colegios artísticos siendo 4 y ya pasadas las semanas se fueron acoplando más colegios a esta medida. En esta semana van a realizarse distintas asambleas en varios colegios más, como el Buenos Aires, el Liceo 1, el Reconquista, el Huergo y un par más. Con la idea de, bueno, justamente acá está el compañero hablando sobre Ayotzinapa, acá en Capital y en el país también nos están aplicando una reforma que viene a degradar nuestros títulos, a privatizar la educación y a vaciarla hoy en día de contenidos. ¿Podés explicarnos un poquito cómo, en qué consiste esa reforma y por qué comenzaron los artísticos? O sea... Claro, bueno, esta lucha vale recordar que viene desde el 2012. Es decir, con más de 60 colegios tomados, continúa en el 2013 con más de 20, al día de hoy hay 13, producto no solo de la aplicación de la reforma de la nueva escuela secundaria, de la ANESC, de calidad, que lo que viene a hacer básicamente es, en un conjunto, acá en Capital hay 158 orientaciones, a través de la Ley de Educación Nacional, que establece un piso mínimo de 10, el macrismo se ampara en la ley del kirchnerismo, para reducir las orientaciones a 10. Gracias a las tomas del 2013 conseguimos que se mantengan 3 más. Es decir, que reduce de 158 a 13 orientaciones. Elimina horas de materias específicas como psicología, filosofía, economía, geografía, historia en cuarto y quinto año. Es una locura. Cierra cursos a través del decreto 1990, dejando a decenas de docentes sin trabajo. Y hoy en día, bueno, los artísticos iniciaron y... iniciaron con el proceso de tomas, producto de que no tienen, por un lado, asegurada la validez nacional de sus títulos, y por otro lado, y una crisis muy importante que hay en la educación, es el derrumbe edilicio que hay en los colegios. El Mastrazzi, por ejemplo, está infestado de ratas, cucarachas y pulgas de ratas. ¿Qué colegio? El Mastrazzi, un colegio de danzas. ¿Dónde está eso? Ese está en Esmeralda y Diagonal Norte. El viejo colegio de danzas. Después el Irurtia le vienen prometiendo un colegio, un edificio nuevo, hace más de 10 años. Al día de hoy sigue siendo una promesa. Sus ventiladores y enchufes hacen chispas al momento de prenderlos. Es decir que, bueno, en el Normal 5 se caen los techos en el medio de las aulas donde los estudiantes cursan. El Lenguas Vivas tiene alacranes, literalmente. No. El Lenguas Vivas tiene alacranes. Muchos colegios se encuentran sin calefacción. El Colegio Fader, por ejemplo, al día de hoy no se puede votar porque todo el casco histórico está en peligro de derrumbe. Sin embargo, los estudiantes tienen clase normalmente todos los días. Es decir, que muestra la degradación, el derrumbe edilicio que hay en los colegios de la Capital Federal, que desde ya se replica en todo el país, pero acá los estudiantes lo vivimos muy en el día a día. Claro, que evidentemente una ciudad con bastantes recursos, con una cantidad con muchísimos recursos. Claro, pero ahí está también el debate de que cada vez bajan más el presupuesto a la educación pública para subirle los subsidios a la educación privada, finalmente. Es decir, y en el reclamo contra la aplicación de esta nueva escuela secundaria por la suspensión que degrada nuestros títulos, recorta horas de materias específicas y algo muy importante también que me está olvidando, es la superposición de horarios, porque ¿qué hace la reforma? Extiende la carga horaria. Entonces, al momento que el otro turno o el otro colegio, porque hoy en día hay muchos colegios que comparten edificio, tienen que entrar a cursar, se encuentran sin aulas, porque hay cursos que siguen cursando. Ya salió en varios medios incluso que el año que viene el 30% de los colegios no tienen edificio donde cursar. Es decir, y a través también del cierre de cursos, superpola otros cursos, haciendo pedagógicamente imposible una clase con 40 personas y con un docente despedido por el curso que cerraron. Entonces, la crisis edilicia, sumada a la crisis de la aplicación de la ANES, es el motivo por el cual los estudiantes están tomando los colegios, que mañana va a haber cortes de calle, una movilización el viernes, y un hecho muy importante, que no puedo dejar pasar, es la persecución política que hay en los colegios por parte de las autoridades. 0800. Bueno, el 0800 Buchón, que lanzó el macrismo para denunciar la actividad política dentro de los colegios, ahora se está viendo reflejado en el impedimento de que los estudiantes realicen sus asambleas. Por ejemplo, el Comercial 4 iba a tener asambleas el jueves pasado y las autoridades suspendieron las clases diciendo que no había agua. Cuando los estudiantes anunciaron que lo iban a hacer al otro día, suspendieron las clases del viernes e incluso el lunes. Es decir, que el colegio se encuentra tomado por los propios rectores. Claro. Eso es como un dumping, no como un claro, lockout patronal. Lockout patronal. Bueno, y se ve reflejado también en otros colegios. En el Saavedra, mientras están teniendo una asamblea, el rector del colegio intervino a la asamblea hablando a favor de la ANES. Los colegios tomados, las autoridades llaman a la Policía Federal y la Metropolitana para que vengan a hacer una suerte de listas negras, amedrentar e intimidar a los estudiantes. Muestra finalmente el pacto político que hay entre todos los bloques de capital, macristas, kirchneristas e incluso el ex-UNEN, en amedrentar y atacar la organización estudiantil independiente. Por ejemplo, en el Acosta, la rectora del colegio, Raquel Papalardo, responde a la burocracia de UTE Cetera, a la lista celeste. Y al día de hoy pues fue la que llamó a la Policía Federal para que armen listas negras en el Mariano Acosta. En el Lengüitas le cortaron los suministros básicos, la luz, el agua. Y producto de una movilización increíble, los estudiantes consiguieron que vuelan a tener finalmente. Pero se ve reflejado en el conjunto de los colegios esto. ¿Y tienen algún tipo de negociación, digamos? Bueno, es interesante porque Bullrich salió a decir que no había motivo para tomar los colegios porque él siempre estuvo abierto al diálogo. ¿Bullrich? ¿Qué Bullrich? El ministro de Educación, ¿eh? Esteban Bullrich. Claro. Nosotros venimos exigiendo que nos atienda el ministro desde las tomas del 2012. Claro. Siempre nos atendieron asesores, es decir, gente que dice, bueno, le llevo el reclamo al ministro, después vemos qué pasa. Nosotros no queremos que nos bicicleten más. Los estudiantes exigen una reunión al ministro Bullrich con el conjunto de los estudiantes. Claro. Colegios tomados o no tomados, que al día de hoy no está planteada. No nos la propusieron. Están reuniéndose con las autoridades, a veces con algunos padres, con los colegios por separado. Nosotros tenemos un movimiento de conjunto y queremos que atiendan a los estudiantes de conjunto, el conjunto de los colegios, finalmente. Por eso hacemos los cortes mañana y la movilización el viernes. La demanda es esa, digamos, por seis interlocutores. En primer lugar, es que queremos una reunión con Bullrich para dar resolución a todos los problemas. En primer lugar, más presupuesto para la educación pública para poder llevar a cabo los planes de obra necesarios. Que se declare la emergencia edilicia en los colegios de la capital. En segundo lugar, la suspensión de la aplicación de la nueva escuela secundaria. Y en tercer lugar, basta de persecución política a los centros estudiantes, no al cierre de cursos, no al decreto 1990, y con esos reclamos son los que nos venimos movilizando. ¿Tienen algo de participación en algún tipo de, digamos, de la estructura de la educación? Bueno, nosotros creemos que es necesaria una reforma finalmente, pero entendemos que esta reforma solo viene a degradar nuestros títulos y achatarlos, digamos, una educación chatarra, la McDonaldización de la educación. Nosotros creemos que es necesaria una reforma, pero bajo ningún punto de vista esta. Claro. Entendemos que exigir la participación, que ya lo hicimos en el 2012, que con las que nos dieron 9 jornadas NES durante el 2013. ¿Qué significa eso? Jornadas para debatir la nueva escuela secundaria. Vimos esas jornadas vaciadas, no eran obligatorias, podía faltar, no ir al colegio ese día. Exactamente. Y era, digamos, no se propagandizaban para nada prácticamente. Claro. A lo sumo una notita en el cuaderno de comunicaciones, pero nada más, no había. Las autoridades tampoco se preocupaban en convocar a los padres. Y yo que fui, por ejemplo, a la técnica que está en Independencia y Jujuy, sí. Bueno, Era la única que había ido de toda la división. Claro. Y le dijeron, bueno, señora, mire, conteste estas preguntas y ya está. Ya después se puede ir. Ese fue el debate al cual pude asistir. Claro, y los pocos estudiantes, los pocos estudiantes que iban, los hacían llenar afiches o planillitas, sí, que después supuestamente de a miles, porque se lo hacían hacer a todos los estudiantes, le iban a hallar al ministro. Un chiste, se nos reían en la cara. Los estudiantes y docentes no tenían poder ni de veto ni de voto. Y entonces, ni siquiera sabía si llegaba eso. Claro, desde ya. Y tampoco ya se les explicaba mucho a los estudiantes de qué se trataba eso. Era como una cosa que venía de arriba, que había que cumplirla de cualquier manera y ya está. Y si no vienen, no importa, pueden quedarse en casa, porque total no es muy importante. Y escúchame, ¿y hay apoyo de profesores? Bueno, en primer lugar vale destacar que todas las movilizaciones que venimos haciendo y la del viernes que se viene, la convoca también el gremio docente ADEMIS. Ajá. Es decir, ADEMIS desde ya está junto a los estudiantes y en los colegios también se ve reflejado el apoyo de los docentes, porque en digamos la reforma que afecta a los secundarios, ah, también afecta a ellos, claro, los deja los sin trabajo. De trabajo, claro, afecta los puestos de trabajo e incluso el nivel de salario que tienen, es decir, hoy tienen que ser docentes taxis para poder llegar a fin de mes, claro, dando un colegio corriendo a otro. Hace unos cuantos años pasa eso. Claro, desde ya es un... me acuerdo en los 90 también, como cuando montaron una carpa blanca exigiendo, claro, el aumento de los salarios. Constantemente cierran las paritarias a la baja en los docentes. Sí, pero los profesores siempre tienen más problemas que los maestros. También. Y son los que tienen que correr de un colegio a otro para poder tener un salario aceptable. ¿Y los padres? Bueno, y los padres también. Es decir, finalmente se están acercando y estamos viendo, vemos como en el Lenguitas, en el Mastraz y en el Falcones se acercan decenas y decenas de padres a dar el apoyo, a participar en las medidas de la toma, a llevar el apoyo a los estudiantes, y hacen abrazos a los colegios de conjunto. Es decir, que hay un apoyo finalmente de la comunidad educativa a la medida y a la lucha que están desarrollando los estudiantes secundarios. Eso es muy importante, ¿no? Ampliar permanentemente. ¿Y la movilización del viernes a dónde la hacen? Nosotros convocamos a las 3 de la tarde del Ministerio de Educación Nacional, ahí en Palacio Pizurno, al Ministerio de Educación de la Ciudad, en Paseo Colón, demostrando finalmente la responsabilidad de ambos gobiernos y de ambos ministerios en la aplicación de la reforma. Porque la ANES es en todo el país, ¿no? La ANES es en Capital, pero la ANES está amparada en la Ley de Educación Nacional, que sí está aplicada en el conjunto del país. Es decir, la Ley de Educación Nacional lo que quiere hacer es hacer una continuación de la Ley Federal del Menemismo. Sigue manteniendo el presupuesto descentralizado por provincias. Y, por ejemplo, compañeros de Pergamino nos cuentan cómo en la elaboración de sus planes de estudio de los secundarios se meten multinacionales como Monsanto. En Salta, los compañeros denuncian que no tienen una educación laica, es decir, que la iglesia está metida en la elaboración de los planes de estudio. En la secundaria y la primaria, rezan en todas las escuelas. Claro, es una política de conjunto en todo el país de, bueno, un ataque a la educación pública, finalmente. Claro, es decir, que esta NES sería como para, bueno, estropear la lucha que se hizo contra la Ley Federal de Educación en Capital, que fue en Capital y Neuquén. Y en Neuquén, claro. Las únicas dos jurisdicciones donde no entró la Ley de Educación. Claro. Entonces, esto sería como, bueno, el macrismo dice, bueno, acá esto se acabó. Terminemos el trabajo del menemismo y su ley. Claro, claro. Así es, ¿qué les parece si vamos a un tema y luego engarzamos con el tema de los estudiantes en México? Muy bien. Bien. Oh,

si siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Recuerdo sentirte en calor, bailando me siento cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. No se queje cuando cortan la calle. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Ya el compañero, lo que acá decía el compañero, es terrible finalmente. Muestra, cuando marcan la responsabilidad del Estado, muestran finalmente que es una política de conjunto que, como bien decías vos, ideada por el Banco Mundial finalmente. El Banco Mundial hizo una cuenta muy inteligente, por así decirlo, finalmente, y aplica un fuerte ajuste y privatización en lo que es la educación pública del conjunto de América Latina. En Chile hace muy poco asesinaron a dos estudiantes cuando se movilizaron. Bueno, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La lucha que estamos desarrollando los estudiantes secundarios no solo de Capital. En Rosario los estudiantes se movilizan también por el derrumbe edilicio que viven los estudiantes de Rosario. En La Plata se movilizan más de 8.000 estudiantes por el boleto educativo gratuito. Es decir, que hay una movilización de los estudiantes muy grande en el conjunto de América Latina, de Argentina, de México, de Chile, para enfrentar estas políticas del Banco Mundial aplicada por el conjunto de los gobiernos que se denominan nacionalistas, populistas. Bueno, finalmente aplican las leyes del Banco Mundial con un fuerte ajuste en la educación y que nosotros, los estudiantes, nos organizamos para rechazar. Yo, muy breve para terminar, que el compañero va a invitar, el jueves a las 9:30 de la mañana nos movilizamos a los tribunales de Comodoro Py porque va a estar sesionando el tribunal que va a revisar las penas a Pedraza y la patota que asesinó a nuestro compañero de la Federación, Mariano Ferreira. Nos movilizamos a los tribunales de Comodoro Py para vencer las maniobras de la defensa que quiere buscar la absolución o la baja de condenas a Pedraza y la patota criminal, y también nos movilizamos exigiendo la perpetua a toda la patota, porque finalmente Mariano Ferreira era un defensor más de la educación pública, era un militante de la Federación, que al igual que nosotros estamos organizándonos para salir en defensa de la educación. Muy bien. ¿Eso es el día? El jueves a las 9:30. ¿En Comodoro Py? En Comodoro Py. Bien, desde la Asamblea de Mexicanos en Argentina y de las organizaciones que nucleamos en la Caravana 43 Sudamérica en Buenos Aires, también los invitamos mañana, miércoles a las 8 de la noche, al Bar La Dignidad, una charla con Gloria Muñoz, que es una periodista mexicana que ha trabajado mucho el tema del zapatismo y las resistencias en México, y que va a dar una charla sobre resistencias en México y el caso de Ayotzinapa en concreto, ¿no? Y bueno, lo del 25 y 26, bueno, ahora que se cumplen 13 años de la masacre del Puente Pueyrredón, el 25, que es el jueves, a las 5 de la tarde en la estación Darío y Maxi, va a haber un foro, va a haber un panel donde también va a haber una compañera de la Asamblea Mexicana, se hablan sobre el caso de Ayotzinapa, junto a Gloria Muñoz, esta periodista, y otra gente. Y bueno, a las 5 arranca con las actividades, con este panel, estas mesas que va a haber de trabajo. A las 10 de la noche creo que empiezan conciertos, va a haber varias bandas tocando. A las 11 de la noche empieza la vigilia en el puente, y al día siguiente, el 26, a las 10 de la mañana está convocada la marcha para conmemorar este 13 aniversario de la masacre, que además se cumplen 9 meses de la desaparición de los compañeros en Ayotzinapa, y también vamos a ser presentes como la lucha. Nosotros tratamos de que cada 26 hacer algún acto, y bueno, ahora los compañeros del Frente Popular de Río Centellano nos dijeron, bueno, los invitamos a sumarse y que juntos hagamos este reclamo, ¿no? Sacaron ellos una remera muy linda de, sale Darío, la imagen de Darío con la mano protegiendo a Maxi, con el 43 de fondo, como ellos diciendo, le regalaron esas remeras a los familiares, a los padres, y diciendo el 26 vamos a movernos también por ustedes, ¿no? Entonces, bueno. Y la vigencia también de esa fecha finalmente, porque al día de hoy dos responsables políticos se presentan a elecciones, tanto Aníbal Fernández como gobernador de la provincia, en ese momento secretario general de Dualde, y Felipe Solá por el masismo también a gobernador de la provincia, es decir que la fecha tiene total vigencia. Y sí, a propósito de eso, lástima, hoy estamos nada más que transmitiendo al barrio, porque no estamos en internet, las empresas que nos dan internet nos cortan cuando quieren, pero ya vamos a ir mejorando. Teníamos unos audios para pasar a propósito, hechos por el 2002, a los 2-3 días de la masacre. Uno de ellos era de Aníbal Fernández y el otro era de Felipe Solá, lavándose las manos de una manera y nombrando la enfrentamiento entre piqueteros, y más aún Fernández plantea que, pero es mejor escuchar el audio y a él directamente, él plantea que habían tenido una reunión los piqueteros donde se había hablado de lucha armada. Esto ya lo sabíamos, así empieza el... Pero volviendo a lo nuestro, que 25 y 26, los 13 años, queremos recordarle a nuestros amigos y oyentes que vamos a hacer la Red Nacional de Medios Alternativos va a hacer la retransmisión de las actividades, va a estar amenizando la radio y por radio y por televisión, porque va a estar retransmitiendo Antena Negra, que es una televisión comunitaria, y nos vamos a aprender las radios comunitarias de la red y toda aquella radio que quiera sumarse, ¿no? Porque recordamos que Radio Semilla está en la Red Nacional de Medios Alternativos, forma parte de ella. Y que en este caso el papel de los medios alternativos, el papel de las organizaciones alternativas, del tejido alternativo, es muy indispensable para poder saltar esa cantidad de vallas que hay, ¿no? Y fue, creo que uno de los compañeros, el que había filmado cuando lo mataron a Darío Santillán. Entonces, eso fue lo que descubrió el crimen organizado por el Estado matar a Darío y Maxi. Desde el punto de vista gráfico. Y bueno, ¿con qué se despiden nuestros muy interesantes sí, invitados de hoy? No, bueno, agradeciendo primero el espacio a la Red Nacional de Medios Alternativos, que también es una de las organizaciones convocantes de la Caravana 43 Sudamérica, que estuvieron dándole además seguimiento a todas las actividades, transmitieron la rueda de prensa que tuvimos ahí en la embajada y el acto que hicimos en la Cancillería. Y bueno, agradecer el espacio, invitarlos a seguir solidarizándose con México, sí. Acompañando nuestras actividades que hagamos nosotros como Asamblea Mexicanos en Argentina, y bueno, seguir articulando luchas para defender a nuestros pueblos de esta masacre neoliberal, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo muy breve, desde ya agradecer el espacio también y convocar a lo que ya mencioné antes. Mañana a las 15 horas en Cayo y Corrientes hacemos cortes de la Coordinadora Estudiante de ACE junto a la Federación Universitaria, y el viernes a las 15 horas también nos movilizamos de ministerio a ministerio con la SEB, con la FUA, con ADEMIS, para exigirle una respuesta al ministro, los planes de obra y la suspensión de la ANES, porque si no las tomas se van a profundizar y las medidas de lucha se van a profundizar. Álvaro, bueno, desde ya decimos que estos micrófonos estarán abiertos siempre para que quieran venir a contar la lucha que están llevando. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Entonces, nos vemos. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla.

la mejor cantante de esta parte del mundo. Quiero pedirles un gran aplauso para Mercedes Sosa. Que dijo que soy